quiero. Dices que por ella te quiero. ¿Acaso no sabes que eres mi vida? Eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero por cariñosa y también por caprichosa. Quisiera comer a besos.